Una amarga lágrima cayó de tus ojos llenos de ansiedad, ansiedad de un poco de amor, ansiedad de un poco de paz. Sientes dentro de tu corazón su cariño incomparable. Buscas la manera de alejar de tu mente la inseguridad, la inseguridad de sentir que tú sirves si eres capaz, pero sientes dentro de tu ser, dentro de tu inmensa soledad, una voz muy tierna decir: yo te amo a ti. Que ya no vales, si hay uno que...